Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El espacio de Lorna es presentado por Bodygrab, www.bodygrab.mx. Deja tu cuerpo y tu mente en manos de Bodygrab. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna por Tu Radio Online. ¿Cómo están? Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Hoy a jueves, que estamos ya al fin, a el jueves 6 de octubre del año 2010. La verdad es que estamos muy contentos. 2011, sí es cierto, ya me estoy aquí cambiando de fecha, de día y todo. Pues no, eso está bastante mal. Pero lo que quería decir es que es 6 de octubre del año 2011 y estamos muy contentos de estar transmitiendo aquí a través de turadioonline.net. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros compartiendo esta maravillosa tarde de jueves, que ya se escucha por ahí la tormenta que se acerca y que viene. Pero bueno, esperemos que todos ustedes hayan llevado por lo menos una pequeña sombrilla a sus trabajos, y si no, pues esperemos que no se mojen mucho. Y hoy pues tengo pues varias cosas que les voy a presentar aquí en el programa. Entre ellas pues vamos a hablar acerca de el nuevo récord Guinness que se va a hacer aquí en México sobre cuánta gente se puede cortar el cabello al mismo tiempo. Así es, cuántas personas pueden cortarse el cabello al mismo tiempo. Entonces de eso nos van a platicar en un momentito más. Y también tengo ya aquí, que está de mi invitado, a Gaspar Ariel, que nos va a hablar acerca del dinero, de la abundancia, de todo lo que nosotros podemos hacer para que nos vaya bien en estos aspectos económicos, que francamente todos deseamos que todo sea viento en popa y que nos vaya así súper, súper bien de pelos, y que tengamos pues toda esta, pues desahogo más bien económico, para pues estar libres en todo lo que queremos hacer. Y pues bueno, de eso se va a tratar el programa de hoy del Espacio de Lorna, así que pues bienvenidos y nos vamos a nuestro primer corte musical antes de empezar ya a entrar en tema. Entonces pues no se despeguen, ahorita regresamos, no se vayan a ninguna parte. Continúas escuchando el Espacio de Lorna. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de turadioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Especial. Le piano, estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados y estar al pendiente de nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Y le mando saludos a Eugenia, a Lisbeth, a Jenny, un abrazo con muchísimo cariño, a Nina Ortega. También por acá le mando saludos a Juan Pablo Nieto, muchísimas gracias por estarnos escuchando. A Gustavo Bravo también, muchas gracias. A Nancy Paredes también, muchas gracias, un saludo muy afectuoso y un abrazo. Adriana también, gracias por estar aquí con nosotros. Y a Roberto Ceballos, que nos está escuchando desde Cancún, Quintana Roo. Entonces, pues le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Jesús Molina. ¿Cómo quieres que te presente? ¿Gaspar Ariel? Gaspar Ariel. Gaspar Ariel. Entonces déjame poner tus aplausos, como deben de ser, así de muchas gracias por estar con nosotros y estar compartiendo esta tarde tan bonita con cada uno de nosotros, y además que nos traes un tema que yo creo que es de los preferidos de todos. Sí, ¿verdad? Sí, nadie va a poder decir que no. Porque vas a hablarnos acerca del dinero. Del money. Exacto. Bueno, primero, antes que nada, quiero saludarlos a todos. Y pues darle las gracias a Lorna que me invitó. Porque sí es un tema muy importante el del dinero. Sí, muy importante. Y pues todo mundo andamos tras el dinero. Sí, todos estamos así de ¡ay! Más ahorita que con los aspectos planetarios que hubo tensos, uh-huh. Ya ves, las bolsas se vinieron para abajo. Exactamente. Porque pasaron, fíjate, el sol pasó frente a Neptuno. Ok. Y Neptuno representa el caos. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Los engaños, uh-huh. Los fraudes, las tranzas. Uy, hay que estar bien abusados. Entonces, por ahí pasó el sol con Mercurio y Venus, que son los representantes del dinero. Uh-huh. Fíjate, el Mercurio es a través de los intercambios. Okay. Venus, pues es el dinero mismo. Uh-huh. Y el sol, pues el brillo o la importancia que se le dé al dinero. Y todos pasaron frente a Neptuno. Okay. Entonces, Neptuno es la ilusión, el engaño, el caos, las tranzas. O sea, si los fraudes. Se me ocurrió invertir algo en ese tránsito planetario, ya valió. Pues ya. Ay, qué bueno que no. Qué bueno que no invertí nada. Qué barbaridad. No, pero debe de haber, ahorita debemos de tener otro aspecto, supongo. Mira, ahorita hay un aspecto de Júpiter en trino con Plutón. Plutón en la antigüedad, bueno, es el señor de los del inframundo, uh-huh. Pero también le decían que era el rico, el poderoso. Y acuérdate que también Plutón pues representa a la mafia, representa a todo aquello que pues que es oscuro, que es denso, que uh-huh. tiene poder, ¿no? Sí. Y ahorita está Júpiter haciendo un buen aspecto desde Tauro hacia Capricornio. Júpiter es el planeta de la abundancia. Entonces ahorita en estos momentos podemos nosotros pues llamar a los ángeles de Júpiter, que se llama por ejemplo Zadkiel. ¿Zadkiel? Zadkiel es el ángel de Júpiter. Favorece a Sagitario y a Piscis. Ay, me voy a juntar Kitty Bracho. Entonces, es Piscis. Entonces ellos ahorita tienen la posibilidad de ganar mucho dinero. ¡Ay, qué padre! Por este aspecto de Júpiter, trino, Plutón. Ahorita tenemos a Plutón en medio cielo. Uh-huh. Entonces, en estos momentos se pueden generar muchos cambios. Uh-huh. Muchos cambios se pueden generar en estos momentos. Transformaciones. Pero en gran parte es a través del dinero, a través de la abundancia. Entonces, ay, maravilloso. Pero ¿sabes qué? Hay que estar dispuestos uh-huh. a lograr ese cambio, porque si tú no estás dispuesto a lograr ese cambio, si tú internamente tienes una duda o que no te lo merezcas, uh-huh. entonces el cambio no se hace. ¡Oh, híjole! ¿Y eso cómo lo podemos cambiar? Tú tienes que internamente se tienen que cambiar programaciones uh-huh. emocionales. Claro. Que claro, desde niños muchas veces nos decían, no hay dinero. Y ya te quedabas oye, triste. Yo quiero esto, no te compro nada porque no hay dinero. Ahorita no hay, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, pues, Imagínate, esas son unas impresiones emocionales que se te quedan grabadas en el subconsciente. Uh-huh. Y pues cada vez que tú quieras algo, pues te sale la imagen de cuando eras niño de no hay dinero. El bloqueo total. No. Entonces tenemos que hacer un trabajo interno de remover esas imágenes. Claro. ¿Sí? Tú puedes remover esas imágenes y sacarlas de tu aura. Uh-huh. Así mentalmente, trata de recordar esos momentos cuando tú quisiste algo y te lo negaron. Sí. Porque fue una huella, una grabación que se formó y ahí está. Oh. Entonces nosotros tenemos que visualizar esa imagen y sacarla fuera de tu aura. Mira, vas a ponerla dentro de una rosa que tú creas mentalmente. Y esa imagen, con el regaño, con el drama de que te negaron el dinero, de que dijeron no hay dinero, así mételo en esa rosa. Y préndele 3 cartuchos de dinamita y explota esa, esa imagen. Así es. Y vas a ordenar que de todo eso que quedó de la explosión, vas a ordenar que tu energía regrese a ti y la energía de quien te dijo que no había dinero, que regrese a esa persona. Ah. Entonces así se borran del subconsciente, se borran esas imágenes mentales de carencia. Claro. De limitación. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un problema así, hagan ese ejercicio. Truenen esas imágenes cuantas veces puedan, hasta que se liberen de esa programación negativa, y entonces ustedes lo van a saber interiormente cuando ya se hizo, y después ustedes mismos van a decir, yo quiero todo el dinero que necesito porque me lo merezco. Exactamente. ¿Sí? Tú no puedes tener algo que no creas tú que te lo mereces. Sí, entonces tenemos que trabajar internamente para quitar esos bloqueos, esas tristezas, ¿verdad? Esas emociones negativas que se nos quedaron grabados así como... Haz de cuenta que nos grabaron así como las reses cuando las marcan. Así, no hay dinero. ¡Ay, quítenme eso, quítenmelo! Entonces hay que quitar todo eso. Sí. Porque lleva implícito emociones, sentimientos, pensamientos, escenas, olores. Claro. Todo. Sí, todo sí, eso. Es entonces, eso hay que arrancarlo, sacarlo de tu aura y meterlo en esa rosa, explotarlo y ordenar que regrese a ti tu energía pura, limpia, cristalina y que la energía de la otra persona limitada que regrese a ella. Ok. Entonces, una manera de liberarte tú de todo tipo de bloqueos. Sí. Hasta en el amor. En la amistad, te enojaste con alguien y te quedó esa impresión negativa, ese nudo en la garganta. Tú puedes sacar esa escena de tu aura, de tu campo de energía, depositarla en una rosa, fuera de tu aura. Lo explotas y ordenas que tu energía regrese a ti y la energía de la otra persona regrese a la otra persona. Porque de esa manera nosotros nos enganchamos con los demás. Sí. Por tonterías nos enganchamos en una situación negativa. Sí, sí es cierto. Entonces, cuando tú explotas eso, te liberas. Le devuelves a la persona su energía y tú rescatas tu energía con la cual tú te involucraste. Así, ya no con mi energía limpia, digamos. Ajá. Ya. Ah. Porque fíjate que nosotros nos encadenamos a mucha gente. Sí. Y vivimos encadenados, atados. Por recuerdos, por emociones, por toda esa situación que se generó, ahí estamos encadenados. Entonces, si nosotros queremos ser libres, puros, luminosos, hay que soltar todas esas programaciones mentales y emocionales de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, de dolor. Sí. ¿Sí? Y ya que estamos limpios, liberados, entonces ahora sí me lleno de, jalo la energía de Venus, que es el planeta que nos da el poder de la atracción. Uh-huh. Y cuando vibramos con Venus, atraemos todo lo que nosotros deseamos. Ah. Fíjate, nada más con solo desearlo, sí, atraemos todo. Fíjate, yo hace tiempo presté una laptop, me la descompusieron, me la regresaron descompuesta. Uy, qué barbaridad. Y oye, qué coraje me dio, pero... Por supuesto. Pasó el tiempo y yo dije, ahora sí ya necesito mi laptop. Uh-huh. Entonces cerré los ojos y me visualicé que ya tenía yo mi laptop, que la estaba yo tecleando, fíjate. Vi esa imagen y la solté. Le dije al universo, esto es lo que quiero. Porque el universo, el lenguaje del universo son las imágenes, sí, no son los pensamientos. Uh-huh. O sea, es la imagen que creo. La imagen que tú creas, le dices, esto es lo que quiero. Uh-huh. Y yo la solté, dije, yo quiero mi laptop. Yo visualicé una que ya había visto, sí, pero resulta que fue viejita, porque a los 7 días uno de mis consultantes me pagó con una laptop. Ah, mira. Fíjate. Pero era viejita y dije, chin, hubiera visualizado una moderna, una de esas que le da vuelta a la pantalla. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Y me dice uno de mis amigos, pues qué tonto es, hubieras visualizado la última, el último modelo, ¿no? Exacto. Pero fíjate, en menos de 7 días me llegó. Ya, rapidísimo. ¿Sí? Uh-huh. Y así muchas cosas me han llegado que yo he deseado. Pero porque primero me libero de tensiones, me libero yo de miedos, uh-huh, de carencias. Y entonces, cuando yo deseo algo, me llega. Uh-huh. Pero tienes que jalar, tienes que vibrar con Venus, que es la armonía, es el amor, es la paz, la tranquilidad. Ya que estás vibrando con esa, uh-huh, energía que tú la sientes, entonces ahora sí desea. No pidas, desea. Desea. Uh-huh. Deséalo. Claro. Con una imagen y le dices al universo, quiero esto, uh-huh, deseo esto. Y mira, en poco tiempo te llega. Ay, lo voy uh-huh a empezar a hacer ahora con más fuerza. Andale, sí. Entonces, uh-huh, dentro de la astrología, para ver la cuestión económica, vemos lo que es la casa 2. Ok. Sí. Acuérdate que necesitamos saber la hora de nacimiento. Ajá. Uh-huh. Para ver cuál es nuestro signo ascendente. Ok. Y con esa hora, ya sabes cuál es nuestro signo ascendente, y la casa 2 es la que rige el dinero. Uh-huh. Es la casa que representa los bienes materiales. Ok. Si ponemos a Aries como el ascendente, entonces sería Tauro, sería la casa 2, y la rige Venus. Ah, fíjate. Yo tengo ascendente Aries. Fíjate, entonces, uh-huh, Tauro, fíjate... Te va a llegar mucha lana porque, ajá, ahorita anda ahí Júpiter, uh-huh, está ahorita en Tauro. Ahorita está retrógrado, uh-huh, pero deja que se ponga directo. ¡Yuhu! Y te van a llegar ayudas o buenas oportunidades. Claro, si desde antes ya las pediste o las visualizaste, entonces empiezan a fluir, moverse. Claro. ¡Ay, qué maravilla! O sea, todo esto tienes que hacerlo tuyo primero para que se, uh-huh, manifieste. Entonces, si Venus te rige el dinero, pues ponte a vibrar con Venus, sí, la energía de Venus, que es o es verde o es rosa. Ajá. ¿Sí? Y el ángel que rige a Venus se llama Anael. Ok. Anael, ¿sí? Este ángel nos puede ayudar a armonizarnos para poder atraer todo lo que necesitamos. Recuerden que hay que liberarnos de odios, de envidias, de celos, de miedos, de, uh-huh, temores, de angustias, porque todo eso se opone, sí, a que tú tengas lo que deseas. Uh-huh. Si vibras en esas cosas, pues olvídate. Nada. No te llega nada. Uh-huh. Entonces tenemos que trabajar para que llegue todo eso. Y ahorita fíjate, Júpiter que está en Tauro, a través de Venus podemos atraer la abundancia que está en Tauro. O sea que todos los Tauro ahorita están con suerte. Están con suerte. Ay, qué ahorita padre. A todos los Tauro les puede llegar abundancia, prosperidad. pero fíjate que a ti te llega si eres más consciente de ello, que está ese en el es, uh-huh. ese mensaje está en el cielo y que tú lo manejes, lo estás ajá. atrayendo. Claro. Pero si tú no lo sabes, pues no. No llega. Uh-huh. Y si te llega, pues de chiripazo, ¿no? Porque sí. te llegó la oportunidad y tú ni supiste uh-huh. ni te enteraste cómo. Por eso es importante ver los cielos, pero ya más que nada ver cómo están los planetas en el cielo. Claro. Y eso lo puedes tú saber a través de ver los gráficos astrológicos. Ah. Del momento. Ajá. Uh-huh. Y así ves cómo están ahorita los planetas. Mira, ahorita la gente puede estar muy perceptiva, muy atenta, porque está la luna en Acuario. Ah. Y cuando está la luna en Acuario nos vienen mensajes futuristas. Sí. Nos podemos asomar un poco al futuro. Y también allí está Neptuno a los 28 grados. La luna está a 16 grados, entonces pues hay una conjunción entre estos dos planetas que nos van a dar la percepción para ser conscientes de lo que queremos hacer. Uh-huh. ¿Sí? Ser conscientes de nuestras limitaciones, porque la luna está haciendo un aspecto con Saturno y con Mercurio. Entonces Saturno son nuestros bloqueos. Okay. Son nuestras limitaciones, es nuestra carencia. Pero si nosotros sabemos que tenemos carencia, podemos hacer algo para cambiarla, uh-huh. ¿verdad? Sí. Igual Mercurio está también en el signo de Libra y depende de Venus, y Venus también está en Libra, o sea que está todo favorable junto con la luna para jalar esa energía uh-huh. positiva, para atraer lo que necesitamos, ah. porque no nada más es dinero. Claro, son muchos ¿no? aspectos. Son muchas cosas. Uh-huh. Podemos tener abundancia de sentimientos, de amistad, uh-huh. de amigos, de proyectos, de trabajo, de negocios. Sí. ¿Sí? Es según como tú lo enfoques, como uh-huh. tú lo quieras, lo desees, pues. ¿Sí? Entonces, ahorita saquen sus antenas. receptivas. ¿Sí? Uh-huh. Que sean receptivas para que en este momento ustedes se den cuenta por qué están atorados. Claro, ¿sí? Si ahorita dicen que no les funciona el negocio, que no les han pagado, o que sus cheques les llegan después, etcétera, que pongan atención para jalarlo, ¿no? Lo que realmente merece cada uno de nosotros. Así es. Y como está Mercurio ahí junto, Mercurio le da movimiento a las cosas. Uh-huh. Entonces, fíjate, los ángeles son muy padres porque nos ayudan. En este caso, Rafael es el ángel de Mercurio. Ok. Y él nos puede ayudar a que se muevan las cosas. Uh-huh. Entonces, si tu negocio está atorado, si tu trabajo tienes problemas o dificultades, llama a Rafael. Uh-huh. Rafael es el ángel que pone en movimiento todo lo que está atorado. Ok. ¿Sí? Por otro lado, el ángel de Saturno, pues algo te está enseñando. Cuando las cosas se te atoran es por algo. Uh-huh. ¿Por qué no cumpliste con responsabilidades? Porque no pagaste lo que prometiste. Uh-huh. O sea, hay una lección detrás de un, cuando tienes un problema de algo que no quisiste hacer anteriormente y que fue la consecuencia. Claro. De que ahora esté todo detenido. Uh-huh. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, puedes tener la energía para soltarte. Ok. Y entonces ya empiezan a funcionar las cosas. Uh-huh. Pero primero tienes que darte cuenta. ¿Sí? Así es, de todo lo que hice antes, haz de cuenta por qué se atoró. Haz de cuenta que estás adelante. En un carro y tienes sí. el pie metido en el freno. Sí. Y no te has dado cuenta. Ah. Sí. Ya. Entonces, cuando tú te das cuenta, pues entonces quitas el pie y entonces ya arranca uh-huh. el carro, ¿no? Es un ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, así es en tus asuntos. Si están atorados fue porque no les hiciste caso, porque los ignoraste, porque no pagaste, uh-huh. por algo. Sí. Entonces, el ángel de Saturno, pues quiere que seas responsable, te incita a ser responsable. Y si no es responsable, pues te detiene las cosas. Exactamente. Ay, es como sí. un profesor regañón, ¿no? Ándale. Uh-huh. Es el maestro, fíjate. Sí. Y fíjate que hablando, aparte de los ángeles, están los espíritus planetarios. Ah, esos no los conozco, ¿para qué ves? Los espíritus planetarios, por ejemplo, el espíritu de Saturno es un viejecito, es un anciano. Uh-huh. Es un anciano así como regañón. Pero él te exige, para que tú quieras algo, primero te exige disciplina, te exige responsabilidad, te exige que trabajes en lo que tú quieres. Claro. Y ya que trabajaste, uh-huh, entonces ya te da el premio. Ah. O sea, tú te lo ganas a través de la constancia, a través de la dedicación, uh-huh, a través de cumplir. Y si tú vas cumpliendo todos los requisitos, entonces Saturno te colma de bendiciones. Así es, como si te pusiera la estrellita de que se portó bien. Entonces, ándale, ahí van, todo lo que quieres, toma. Así es. Ay, entonces, qué padre. Entonces, el ángel, uh-huh, de Saturno se llama Casiel. Uh-huh. Entonces, él es el que nos puede ayudar también a desbloquearnos. Ah, eso también es muy interesante. Sí, porque no siempre tú te bloqueas. Uh-huh. Hay otros que te ayudan a bloquearte. Sí, como de repente, ¿verdad?, a lo mejor compañeros de trabajo, sí, que así ellos no entregan, no sé, su información a tiempo, tú no puedes hacer tu trabajo porque ellos están atrasados, entonces se hace como una cadenita, ¿no? Entonces así ya te bloquearon. No, y aparte hay unos maldosos que también te... Claro. Te bloquean, exactamente, ¿no? O sea que envidiosos que dicen, vamos a bloquearla un rato, ¿para qué? Uh-huh. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí. Pues nada más por maldad, ¿no? Uh-huh. Pero tú le puedes pedir al ángel de que se llama Casiel, oye, ayúdame a desatorarme esto. Uh-huh. Que lo que yo tenga que hacer de mi parte, yo lo haga. Y lo que no es mío, quítalo. Sí, ¿sí? Exactamente. Porque si tú ya te diste, fuiste consciente de algo y tú ya hiciste tu parte, pero está, hay otra parte que a lo mejor te pusieron mano negra. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el ángel Casiel te ayuda a quitar eso. Ah. ¿Cómo ves? No, muy bien. Ahora sí que lo voy a estar llamando cada vez que me sea necesario. Sí, uh-huh, mira, los sábados es el día de Saturno, entonces el sábado, pues tú puedes bañarte con hierbas, puedes darte una purificación, uh-huh, con aromas, y limpiarte y pedirle al ángel Casiel que te libere de todos los bloqueos, uh-huh, de toda la mala suerte, de todas las carencias, de toda la energía negativa que te tiene atorado, uh-huh, o enfermo. Porque también Saturno es el planeta de las enfermedades. Claro. De las limitaciones. Entonces, es importante que los sábados nos dediquemos a nosotros mismos, a limpiarnos y a purificarnos. Uh-huh. ¿Sí? Así es, mucha gente que quizás trabaja con mucha gente que no sé, que atienden en algún lugar, que reciben tanta energía de tantas personas, pues sería como muy importante que cada sábado se hicieran como su limpieza, ¿no? Así es, tú te puedes bañar con hierbas, uh-huh, ¿sí? Y las hierbas te limpian. Claro. Por ejemplo, mira, para las cosas de Saturno, sí, se quitan con baños de hierbas amargas. Uh-huh. Que tú ya vas con la hierbera y dices, deme un ramo de hierbas amargas. Y ahí ya se las da. Ya las hierves y con esas te bañas. Ok. Para que se lleve todo lo negro, todo, uh-huh, lo amargo. Por ejemplo, ahorita se me ocurrió, médicos que trabajan con tanta gente, se pueden bañar los sábados con las hierbas. Así es. Sí, porque fíjate que, mira, yo trabajo en hospital también, uh-huh, yo trabajo en laboratorio. Sí. Y estoy en contacto con muchos pacientes, claro, que están muy enfermos. Exactamente. Muchos hasta terminales. Uh-huh. Y sí, te duele la cabeza cuando estás en contacto con ellos, sí te llega a doler la, uh-huh, cabeza, te llegas a sentir mal. Entonces, lo que a mí me aconsejaron un chamán, me dijo que me pusiera una moneda de plata, uh-huh, aquí en el ombligo. Sí. Así con un micropuro. Ajá. Porque por ahí se cuelan las emociones y se cuela todo lo malo que te pueda, uh-huh, dañar en el plexo solar, que, uh-huh, es el ombligo. Claro. Entonces, se recomienda esto a los terapeutas, uh-huh, a los psicólogos, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos de rayos X. Sí. O sea, bueno, toda la gente que está en contacto con gente enferma, claro, tiene que protegerse. Sí. Porque si sus campos están enfermos, están débiles, están alterados, están inarmónicos. Uh-huh. Porque dicen que la enfermedad realmente no existe. La enfermedad es el resultado de la no armonía. Uh-huh. O sea, están desequilibrados. Sí. Entonces, si tú te expones a los campos energéticos de las personas que están enfermas, sí te alteran. Uh-huh. Entonces, tú tienes que pues limpiarte, purificarte, armonizarte. Exactamente. Si estás armónico, atraes todo lo que quieres. Uh-huh. Si no estás armónico, no, bueno, atraes, pero enfermedades, no, problemas, no. Engaños, traiciones, ajá, todo eso. No, ucha, ucha. Exactamente. Y por ejemplo, profesores también de diferentes, no sé, desde primaria, secundaria, prepa, universidad, también lo podrían hacer porque de repente los alumnos son ahí latosones. Sí, no, es que sí, realmente debería de haber una, ¿cómo te diré? Pues como una norma, ¿no? Uh-huh. Para que todo mundo los sábados se purifique, se armonice. Uh-huh. Yo les digo, se desenchamuque. Pues sí, la verdad es que es que muchas veces es involuntaria de parte de las otras personas, espero yo. Ah. Sí, no, porque sí, aparte de tu propia energía, jalas uh-huh la energía de otras personas. Exacto. Y ahí las traes cargando. Uh-huh. Pero con el tiempo se te acumula y es cuando chin, te va mal en algo. Claro. Pero no, fue por el exceso de carga negativa uh-huh que tú no te has quitado. Claro, no, pues hay que bañarse, uh-huh, chicos, chicas, los sábados con un ramo de hierbas amargas, ¿verdad? Sí, hierbas, o también el jabón de coco, uh-huh, es muy bueno porque es tiene influencia lunar y también la luna limpia, ah, las emociones, uh-huh, todo eso. Entonces, jabón de coco con hierbas amargas, un bañito los sábados. Sí. Y te cambia la suerte, te cambia el panorama. No, pues sí. Todo lo malo y hasta ves con otros ojos. Ay, eso está muy bien. O sea, te sientes liberado, liberada. Sí. De quitarte, pues, todo lo negativo. Ay, sí. Digo, porque si ya con lo tuyo tienes, imagínate con. ¿Con para qué ando cargando? Andas, ajá, cargando lo de otras personas. Sí, no, ¿para qué? Y eso trae carencias. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Así que eso trae limitación, ojo, carencias, deudas. Uh-huh. Entonces, debemos de estar limpios, armónicos, para poder jalar lo positivo. Así es. Uh-huh. Ah, o sea, es lo que la ley de atracción o en los libros de la ley de atracción no te dicen. Uh-huh. No, pues no. Tú nada más te dicen, ay, no, es que tú deseas esto y punto, sí, pero pues si estás cochambroso, cochambrosa. Pues cómo lo voy a traer. A jalar. Claro. Tienes que jalar lo semejante. Uh-huh. Entonces, si tú quieres armonía, quieres belleza, quieres prosperidad, sí, pues tienes que vibrar en ese mismo canal, en, claro, esa misma frecuencia. Uh-huh. Porque si estás enlodado, cochambroso, pues cómo vas a traer lo, claro, lo contrario. Ajá, ¿no? Pues sí, no. No puede así ser. No se puede. Uh-huh, exactamente. No, pues la verdad es que tienes toda la razón, porque nada más nosotros queremos cosas, pero a ver, momento, antes tengo que estar, sí, yo abierto, receptivo, de una manera, pues estar yo bien en mi interior, en mi exterior, con mi aura limpia, para que esas cosas que lleguen sean positivas y además permanezcan con nosotros, ¿no? Que también es otro punto importante. Uh-huh. Porque ahí de repente me dicen, no, pues es que yo hice tal ejercicio y sí llegó esto que deseaba, pero nada más me duró 6 meses. Entonces, pues no. No, hay veces que ni 6 meses, te que ni 6 meses, una semana, ¿no? Ajá, entonces también hay que trabajar. Pero porque no hiciste el cambio. Exactamente. ¿Sí? Y ahorita que, por ejemplo, en estas horas, más o menos a estas horas, tenemos a Plutón arriba de nosotros. Ah. Entonces Plutón es el planeta de la transmutación, uh-huh, de la transformación, de los cambios. Entonces hacerlo entre 5 y 6, 5 y 7 de la tarde en estos días, sí, vamos a tener a Plutón arriba de nuestra cabeza. Uh-huh. Entonces hay que aprovechar esa energía para transmutarnos, para limpiarnos, para transformarnos. Y, uh-huh, también a esas horas, pues bueno, ya que estemos limpios, pues entrarle a los juegos de azar. Muy bien. Porque está haciendo un trígono a estas horas con Júpiter, que está en la casa del dinero. En estas horas, o sea, de 5 a 7. Más o menos es el rango en que permanece Júpiter en la casa 2. Del día, de este, y de mañana y de pasado, ¿no? Pues hay que darle. Entonces, duro. Tenemos esta semana pues para aprovechar estos aspectos, porque también el Sol, más adelantito, el Sol, Saturno y Mercurio van a ser sextil con Plutón. Y se vienen unos cambios favorables. Van a ver que hasta el dinero, la bolsa y todo se va a elevar, ir para arriba. Porque ahorita pasaron por el caos. Fíjate, ahorita están o pasaron el Sol, Saturno y Mercurio frente a Urano, que representan los cambios bruscos. Por eso, después de haber pasado con Neptuno, ahora pasaron con Urano, que fueron cambios súbitos, inesperados, en lo que se refiere al dinero. Las bolsas han seguido desplomándose, ¿no? Exactamente. Ya ves, ahorita la bolsa de Grecia pues está totalmente tronada, sí, ¿no? Sí, ya valió ahí. Pero dentro de unos días se van a poner estos planetas, Saturno, el Sol, Saturno, Mercurio y Venus, van a ser sextil con Plutón. Y es un buen aspecto para ocasionar cambios, transformaciones. Ojalá, ojalá tengan un buen astrólogo como tú ahí para que para que los oriente ahí a los inversionistas y sí, todo. Sí, es que también ellos tienen que ver cómo están los planetas para que en esos momentos hagan lo oportuno. Claro, ¿sí? Exactamente. Ya ves que durante el mandato de Ronald Reagan, ya ves que su esposa tenía un astrólogo, una astróloga. Claro, sí, es cierto. Pues no movían un dedo para hacer algún evento. Así es. Si no consultaban al astrólogo. Y tenía que ser a la hora que decía la astróloga, porque pues en esos momentos estaban favorables las cosas. Claro. Y fíjate que ahí se rompió un ciclo de que decían que cada 20 años se moría un presidente de los Estados Unidos. Sí, entonces, es este Ronald Reagan se escapó. Sí. Gracias al astrólogo, entonces pongan la atención. Porque 20 años anterior fue Kennedy, que murió asesinado, ¿no? Sí. Entonces ahí se rompió porque no se dejaron llevar por las influencias, sino que aprovecharon las positivas y rechazaron las negativas, claro. ¿Cómo ves? Ay, eso es muy importante para todo lo que hacemos nosotros, tener como esa guía para aprovecharla a todo a nuestro favor. Así como le hicieron ellos. Sí, hay que hacerlo. Sí, te digo, vienen los cambios, porque ahorita se llama estelium a un conjunto de planetas. Entonces ahorita está Sol, Saturno, Mercurio y Venus, todos en Libra. ¡Ay, qué padre! Entonces fíjate, todos estos han andado juntos. Entonces en el mes de agosto pasaron frente a Neptuno. Entonces todo el dinero, la responsabilidad, los negocios, los intercambios, los documentos, los trámites, todos pasaron frente a Neptuno, que fue un caos. Y ahí se perdió mucho dinero por el caos, por que no cumplieron, por falta de papeleos. Claro, puro retraso y que no se logró nada. Irresponsabilidades, entonces todo eso vino a ocasionar todo este movimiento de las bolsas que se vino para abajo. Pero ya en unos días va a ser buen aspecto con Plutón y todo se va a transformar, se va a reorganizar. Así vamos a ser testigos nosotros desde nuestros televisores. Ya después me hablarán. Sí, vas a ver que sí. Bueno, para cualquier información pueden escribirme a mi mail, que se llama astroarmonizate@hotmail.com. Muy bien, sí, porque Eugenia por acá dice, si están hablando de dinero, dice, yo quiero, nos dice, ella es Piscis. Claro, no, y fíjate que me gustaría hacer el ritual que hicimos la vez pasada, que tú estuviste. Sí, ay, sí, padrísimo para ritual. Invocar a los espíritus olímpicos. Claro. Pero esta vez vamos a invocarlos para la ayuda económica. Uy, sí. Yo creo que sí va a llegar mucha gente. Porque esa vez fue, fíjate, esa vez fue de fue en viernes. Sí, fue en viernes para Venus, ¿no? Para Venus, y pues ya ves que dijeron muchas cosas muy positivas, padres, sí, ¿no? A ti te fue muy bien, yo creo. Me fue, ¿no?, muy bien, y voy a comentar que que bueno, Gaspariel me invitó a esta ceremonia que fue por ahí en Tlalpan, en un lugar bastante accesible de llegar, muy sencillo, sí, cerca del metro Ermita fue, ¿verdad? Ermita. Cerca del metro Ermita, sí. Y ahí, bueno, hicimos la ceremonia con todos los arcángeles y después con los espíritus olímpicos, y había ahí una chica vidente, canalizadora, que de pronto nos empezó a dar, pues ahora sí que por su iniciativa, ¿verdad? Nos empezó a dar los mensajes que los ángeles... Para cada uno. Exactamente, los espíritus olímpicos tenían para todos los que estábamos reunidos ahí, que todos y todas tenían una energía muy positiva, como dispuestos a escuchar, muy receptivos, y sobre todo yo sentí como mucho amor, pues, en el lugar. O sea, se sentía fraternidad, se sentía amistad, se sentía muchísima tranquilidad, la verdad. Sí. Se sentía bastante tranquilidad. Y pues bueno, a mí en mi mensaje que me dieron fue bastante bueno. Digamos por aquí a Ofiel, le tengo que comprar sus chocolates, ¿verdad? Ah, sí, a Ofiel le encantan los chocolates. Exactamente. Fíjate. Y la gente me va a decir que qué onda, que qué son los espíritus olímpicos. Entonces no sé si nos puedas explicar brevemente que de dónde vienen los espíritus olímpicos y por qué ese día de la ceremonia, pues... No, bueno, sí sé por qué nos hablaron, porque no, nosotros los invocamos, ¿no? Sí. Pero ahora sí que, ¿de dónde viene más bien su atención hacia los seres humanos? Ah, sería pues interesante, mira, saber. Mira, yo hace mucho tiempo un maestro me enseñó a llamarlos, pero fíjate que hay muy poca información en internet, ¿eh? Sí, de hecho yo busqué y no encontré nada. De los olímpicos no encuentras nada. Nada, ¿eh? Nada. Porque son como muy elitistas o como muy, ¿cómo te diré? Pues ocultos. Ocultos, ajá, muy ocultos. Muy poca gente sabe de ellos. Exacto. Pero una vez que los llamé, los invoqué con Alejandra, les pedí permiso para darlos a conocer y se pusieron contentísimos porque dijeron que ellos han estado ocultos mucho tiempo, que solamente grupos selectos, sí, en todo el mundo los llaman, pero generalmente dicen que ellos han trabajado con gentes de allá del otro lado del mundo. En Europa. En Europa, la parte de Escandinavia. Asia. Por los nórdicos. Por los nórdicos, por Inglaterra, por todos esos lados. Ahí la gente los conoce mucho y los llama. Digo, oye, y yo cuando los llamo, dice, pues tú eres el único que nos llamas acá de este lado. Sí, porque nadie los conoce. Porque no los conocemos. Casi nadie los conoce. Exacto. Yo los... Bueno, hay información de ellos en un grimorio que se llama el Grimorio de Arbatel, que fue escrito por Cornelio Agripa, que fue un excelente mago de su tiempo, como 1530 por ahí así. Wow. Que él vivió y aparte hizo el libro de el Tratado de Filosofía Oculta. Okay. Que es de pura magia. Ay, qué interesante. Pura magia. O sea, es astrología y magia aplicada. Te enseña cómo hacer los sellos mágicos con las imágenes del Sol, de Mercurio y de Venus para atraer todo lo positivo. O sea, es para verdaderos magos. Sí, claro, y ¿sí? sobre todo estudiosos, ¿no? Estudiosos, estar ahí. O sea, no charlatanes ni nada de eso. Son gentes estudiosas que hemos estudiado en profundidad todo eso hasta obtener resultados. Así es. Entonces, Porque déjame aclararles aquí a todos nuestros radioescuchas que Gaspar Ariel no nos habla así por nomás, sino que él ya ha vivido todas estas experiencias con lo que les estamos contando, con los planetas porque es astrólogo, con las ceremonias porque, bueno, él tiene estos estudios precisamente para hacer estas invocaciones especiales. Entonces, ahora sí que nos estás contando de tus vivas experiencias, ¿no? Entonces, sí, que eso también que quede bueno, aquí. Bueno, y que tú también ya llevaste una experiencia. Yo también ya tuve una experiencia. Hace poquito. Así es. Entonces, ahora sí que no les estamos hablando no más por no más, sino porque realmente existen estas energías, estos espíritus que simplemente te quieren ayudar, o sea, sí, realmente no te piden nada a cambio más que platiques con ellos, que es lo que quieren, ¿no? Y a veces pues les ponemos ahí pues una pequeña ofrenda. Exacto, ¿no? Que son dulces. Ajá. Pues algo sabroso. Exactamente. Entonces, tú ya viviste esa experiencia. Sí. Yo no sabía que ellos iban a hablar con cada uno de los que, sí, éramos como 30 éramos 40, bastantes personas, sí, y cada uno pasó con ellos, bueno, a través de Alejandra. Ella se prestó para hablar y a cada quien le dio un mensaje distinto. Y fue viernes, fue día de Venus, sí, que yo no sabía que había que vestirme de rosa. Pues no te dijimos, bueno, pero el ambiente se hizo bonito. Sí, exacto. Yo también me sentí muy muy contento porque, digo, a mí me habían estado ayudando porque pues tuve una rachita así media... De esas que no nos gustan. De esas que no nos gustan. Y pues me dijeron, no, te podemos ayudar en dos cosas. Primero te ayudamos a quitarte todo lo negativo que te habían estado aventando. Ajá. Y ya después, ahora, entonces ya viene la parte bonita, o sea, la parte... Del billete. Del billete. Ajá. Entonces, por eso... Aprovechando este programa, pues digo, pues vamos a hablar de los olímpicos, porque claro, casi nadie los conoce, y yo le pedí permiso a ellos, claro, me dijeron con gusto, están muy contentos, dice, al principio a la mujer ni te van a creer, dice, te van a tachar de a loquito, ¿no? Pero pues ya hay mucha gente que yo he ayudado a través de los olímpicos. Por ejemplo, una vez fue a verme un comerciante. Sí. Que quería tomar Estados Unidos un curso y no le daban, no podía ir porque la visa estaba atorada. Oh. Y siempre iba y no. Uy. Entonces estaba ya desesperado, entonces me fue a ver, le digo, pues ¿sabes qué? Pues vamos a llamar al de las autorizaciones, o sea, Júpiter es un ministro. Claro. Y pues rige a Sagitario. Es de Júpiter, y en la astrología rige el alto mando, las autorizaciones, es el ministro, es el jefe de la educación superior. O sea, para los que son abogados, contadores, de abogados, o sea, son las leyes. Exacto. Entonces, el espíritu de Júpiter es como un ministro. Tú le pides, oye, autorízame por favor esto, ¿no? Y ya, pues, le damos, bueno, le ofrecemos nosotros, bueno, así me enseñaron. Digo, ponle una copita de coñac y un puro, pídele lo que quieras y te lo concede, ¿no? Entonces, pues a mí me respondió que sí. No, bueno, no soy vidente ni oigo, pero tengo intuición. Claro. Entonces, pues yo dije sí, sí, me llegó que sí. Y luego, pues, ay, después vienes pues a agradecerle, ¿no? Claro. Y tú me avisas. No, pues para mi sorpresa, eso lo hicimos en jueves y él ya me estaba llamando el martes. Oye, quiero llevarle su copa de coñac. Le digo, ¿por qué? Dice, ya me autorizaron mi visa. Dice, ¡ay, qué padre! ¿No? Sí. Entonces, y así hay varios casos. Puedo decir varios casos. También de en cuestiones del amor con Jajit, que es de Venus. También se les han arreglado las cosas. Ofiel es el de los negocios. Es del trabajo, de los negocios. Y a él le gustan los dulces, los chocolates. Aquí le voy a poner, porque no le he puesto, pero le voy a poner. No, sí, pone sus dulces, sí, y lo llamas porque es un espíritu muy alegre y muy inteligente, ¿eh? Y te abre los caminos de todo lo que tú quieras, de negocios, de comunicación, de contratos, de papeleos. Okay. O sea, es el escriba, es el mensajero de los dioses. Fíjate, es un espíritu muy bonito. Entonces yo tuve la dicha de que me enseñaron a llamarlos y a estar constantemente llamándolos y todo eso para familiarizarme con ellos. Claro. Tardé más de un año haciendo rituales cada semana, cada semana llamando a uno distinto, pues para familiarizarme con él, o que ellos, claro, se familiarizaran conmigo. Y así surgió una buena relación, que ya después con otros amigos que me acompañan cuando los llamamos, ¿verdad? nos dan buenos mensajes, nos ayudan a que las cosas se mejoren, y, o por lo menos te dan buenas esperanzas. Así ¿no? es. Uh-huh. Ánimos, uh-huh. que muchas veces es lo que necesitamos. Exactamente, el empujoncito. Estamos azotados. El empujoncito, sí, de sí puedes. Ah, sí, va, pues por ellos acá. Te dan el toque sí. mágico. Betty, que nos escucha desde Cancún, trabaja en Bienes Raíces. Y ajá. nos dice que a cuál de los espíritus olímpicos puede invocar para las ventas de casas, de departamentos, y qué ofrenda le tiene que poner, si dulces o... Ah, pues mira, Ofiel es para las ventas. Ofiel. A Ofiel le pónganle lunetas, chocolatitos así, ajá. llámalo. Ah, perfecto. ¿Qué le estoy escribiendo? A él se le pone una vela naranja. Okay. O amarilla. Yo le pongo naranja. Okay, anaranjada. ¿Sí? Y llámalo, se llama Ofiel. Uh-huh. Llámalo como un buen amigo. Así es. Porque uh-huh. son buenos amigos. Fíjate que estuve leyendo en el Grimorio que ellos sirven a la Trinidad. Uh-huh. Sirven a la Santísima Trinidad. Y ellos sirven o trabajan para el cumplimiento del buen destino de los hombres. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? Sí. Y si tienes un mal destino, ellos te ayudan a que se mejore. Corregirlo, ajá. ¿Sí? Y es a través de todo lo correspondiente con los planetas. Sí. Por ejemplo, Aratrón es el de Saturno. Entonces, cuando tienes algo atorado, pues llamas a Aratrón, el espíritu de Saturno. Oye, por favor, ayúdame a desatorarme de esto. Sí. O a quitarme esta mala vibra, uh-huh. o a quitarme una persona que me está fastidiando, o a finalizar un evento negativo en mi vida. Uh-huh. Entonces él te puede ayudar. Ah, pero no actúan por sí solos. Dicen que antes que nada tú debes de creer en Dios uh-huh. con toda tu alma, porque él a través de sus espíritus te concederá tus más caros anhelos y deseos. Ah, pero claro. primero teniendo fe absolutamente uh-huh. en el mero en mero. En el mero mero. Exactamente. ¿Sí? Así es. Si tú no tienes fe en el mero mero, pues ellos no te pueden ayudar. Uh-huh. Exactamente. Sí, es cierto, y qué bueno que aclaras el punto. Todo lo que tú pidas con todas las fuerzas de tu corazón hacia el Ser Supremo, él a través de sus espíritus te concede lo que tú deseas. Claro. Claro, ah. siempre y cuando sea positivo, claro, sea bueno, sí, claro. y no dañes a otros. Exactamente, como dicen, todo en armonía con el universo y con todos los involucrados, sí, ¿no? Ándale, sí. Así es como que, y podemos completar. A veces sí te ayudan a defenderte de sí. quienes te atacan, ¿no? Sí, porque también está esa parte, ¿no? Que a lo mejor la compañera envidiosa en el trabajo, o el compañero, sí. o el jefe que ya te vio que eres súper chipocrude y ya le dio miedo que estés ahí trabajando, ¿no? Pues sí. Porque eso también pasa. Entonces ahí hay que pedir ayuda, ¿no? Así como que la fuerza, ¿cómo se dicen? Los refuerzos. Ándale. Digamos, es como pedir sí. ayuda de los refuerzos. Entonces ahí nos conceden bastante. Por acá nos dice Celina: yo tengo una propiedad que no se ha vendido desde hace 15 años. Haré lo del ángel Ofiel, nos dice. Sí, sí. Entonces, para la propiedad que no se vende también se le puede pedir. Se le puede pedir porque él mueve lo que está atorado. Por ejemplo, en este caso, que es una propiedad que no se ha vendido desde hace 15 años, ¿puede ser que esté una energía atorada en ese una lugar? Una energía atorada. Entonces, mira, primero pídele a Aratrón que lo desatore. Ah, ok. Y Aratrón, pues, mira, a Aratrón le gustan las uvas obscuras. Ah, ok. Tú le puedes ofrecer uvas obscuras que... Sí encontramos en yo creo que ahorita ya que ahorita se acerca a Navidad, ¿no? Encontré uh-huh. uvas oscuras porque le fascinan. Ok. Le gusta lo amargo. Uh-huh. Digo, hay un vino de hierbas amargas que se llama Fernet. Ajá. Y es amargo, no, pues le fascina lo amargo, ¿eh? Ok. Porque una vez le puse algo dulce y dice: no me gusta lo dulce. Fuera. Quiero algo amargo, ¿no? Claro. ¿Qué crees que le gusta? El jengibre. Ah, ok. Ya ves que está picoso. Sí, está picosito. No, pues yo nomás me como un pedacito. Ah, ¿no? Ajá. Nos pidió varios pedacitos de jengibre. Peladitos. Ajá. Dije, bueno. Pues ahí está. Entonces, él quita lo amargo de tu vida. Uh-huh. Okay. Pero siempre y cuando se lo pidas con amor, con buena intención. Claro. Y ayudan, digo, son muy poderosos. Y pues ahora sí que los manda el mero mero. Exactamente, Aratrón. ¿Sí? ¿Cuántos? Ah, son siete, ¿no? Los son espíritus siete. Olímpicos, sí. O sea, porque ahorita estaba pensando, ¿cuántos son los espíritus olímpicos? Pues son siete. Son siete los planetas. Exactamente. Personales que le llaman, porque Urano, Neptuno y Plutón son los planetas generacionales, se le llaman. Así es. Los exteriores, ¿no? Porque pues tardan muchísimos años en dar la vuelta. Por eso rigen generaciones. Claro. ¿Sí? Todos los siete planetas personales pues son Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Así es. Entonces esos son los que nos mueven a nosotros como seres humanos. Por acá nos están preguntando una chica que es psicóloga, que para tener más clientes, más pacientes, perdón. Ah, bueno, para tener más pacientes, pues mira, se le puede llamar a Full. Full se escribe P-H-U-L. Pull. Pero se le pronuncia Full. Full. Y es de la luna, y la luna rige al pueblo, rige a la masa, rige a la gente. Entonces, para obtener el favor de la gente, pues a él se le pide una vela azul. Sí. Una vela azul, y se le pone un vino blanco. O dulces también. Pero oye, tráeme gente. Sí. Llámalos con mucho cariño, tres veces su nombre. Llámalos, pídeles. Claro. ¿Sí? Exactamente. Y sé agradecido con ellos porque son a todo dar. Por acá tenemos otra pregunta que nos dice Rita María. Yo tengo una amiga que le copia a una amiga de ella todo. Dice, tuvo un hijo, su amiga tuvo un hijo y ella al poco tiempo también quiso tener un hijo. Después, cuando ella se metió a estudiar su carrera, ella se metió a estudiar la misma carrera. Dice, si ella tiene, o sea, casi todo lo que ella quiere, lo quiere la otra. Y dice, también, dice, si se compró una casa en Toluca, ella también la quiere. Dice, evidentemente después de esto, la amistad tronó. Dice, ¿qué pasa con las personas que empiezan a copiar todo de los demás? Pues son envidiosas. Sí. Pues son envidiosas. Pues mira, pues que truene su imagen de ella. Saca la imagen de tu aura, la imagen de esa persona, la metes en una flor, en una rosa energética, la estallas y ordenas que tu energía regrese a ti y la energía de ella regrese a ella. Y te desligas. Así, se corta, ¿no? Fíjate, suena un poco como cruel, ¿no? Pero los primeros que tienes que tronar son a tus papás. Sí, de veras. Suena triste, pero suena triste porque son los primeros que, pues, que te educaron mal, los que te de alguna manera te dominaron, te inculcaron cosas equivocadas. Bueno, sin querer ellos, claro, ¿no? Sí. Sí, pues ahora sí que nadie sabe. Nadie nace haciendo ser papá, entonces ahí está. Entonces ellos también cometieron errores, o también puede ser que fueron víctimas de víctimas. Ah, claro. ¿Sí? Entonces ahí, por eso tienes que sacar de tu aura la imagen de tu papá y de tu mamá y liberarte de ellos. Sí, eso no quiere decir que los desprecies o los rechaces, simplemente tú les quitas tu energía y a ellos les das su propia energía. Claro. Y te desligas y te liberas. ¿Sí? No quiere decir que sean malos. Simplemente para cuestiones energéticas tú tienes que estar completo. Claro. Puro. Único. Sí. ¿Sí? Individual. Y así no estás, traes energías mezcladas. Exactamente. Que a veces esto no te permite ser totalmente como tú quisieras. Entonces, por eso tenemos que hacer mucho trabajo interno. Sí. De estarnos liberando de muchas energías, de muchas personas, de compañeros de trabajo, de jefes, de novios, de novias. ¿Sí? Para que tú seas auténtico, seas original, seas puro. Exactamente, y ya no estar cargando nuestra bolsa de ándale, piedrita atrás. Por acá Celina nos pregunta, ¿cómo se escribe Aratrón y Ofiel? Así como suena Aratrón. Así como suena y como Ofiel. Okay. Y Ofiel es con PH. Ah, aquí se lo voy a escribir. Así como el artista que se llama Rafael. Ah, que se okay. escribe Rafael con H. Sí. Así Ofiel. Ajá. Así se escribe Opiel con H intermedia, ¿no? Ah, perfecto. Y ya se lo full, escribí. Uh-huh. Full es el de la luna. Ok, full es... fíjate, full protege el hogar, protege a los niños. Uh-huh. Ah. Que ahorita hay que super protegerlos. Sí. Ya ves que ahorita hay, pues, hay oleadas de secuestros y todas esas sí. cosas. Entonces ellos son una excelente protección. Ah, perfecto, para ponerlos ahí sí, de protección. Para proteger a la familia. Uh-huh. Así es, de las personas que viajan mucho también. Sí, podría este ser es, Ofiel rige los caminos. Uh-huh. Para que los cuiden. Este, uh-huh. Sí. Sí, por acá tengo otra pregunta. Nos dicen, y dice, lo que no, los que nos desligamos porque fallecieron nuestros papás, dice, cuando uno está en la adolescencia y su legado se convirtió en un buen... y que en el legado, más bien lo que... Es que estoy entendiendo bien la pregunta. Dice, cuando fallecieron nuestros papás, cuando éramos adolescentes, y su legado se convirtió en hacernos buenos profesionistas... Dice, sin ayuda, solamente con su herencia moral, que si también tiene que hacer lo del rompimiento. Ah, no, bueno, pues hay como sienta uno. Uh-huh. No, principalmente, bueno, pues si están vivos y todavía convivimos con ellos, todavía uh-huh. nos peleamos con ellos. Entonces ahí sí. Uh-huh. Pero ya en este caso, pues ya no. Pues no. Uh-huh. Pero pues sí puede mandarles pensamientos bonitos, ¿no? Sí. De, sí. De recuerdos bonitos. Ah. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa? Okay. Y ahorita regresamos. Para saber si tienen preguntas acerca de los espíritus olímpicos. ¿Y qué te parece si ahorita que regresemos precisamente nos dices los nombres de los siete espíritus? Okay. Para que, bueno, ahorita ya hablamos de varios, pero en un como resumen, saber a cuáles podemos nosotros llamar, para qué y con qué ofrenda precisamente, para que aquí no se queden con las dudas. Y aquí yo les voy a escribir cómo se escriben, porque ya me están preguntando. Sí. Entonces, para decirlo bien. Y, me pregunta, bueno, ahorita también te hago la pregunta. Es que dicen que, ¿qué se hace con la ofrenda que les pones después? ¿Como cuánto tiempo la dejas? Sí. Entonces, bueno, ahorita si quieres regresando del corte, lo vemos. Entonces, no se vayan, no se despeguen del espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estamos en plática, porque pues es como más plática que entrevista, sí. con Gaspar Ari. Y ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y quiero darle las gracias por todos sus saludos, por todos sus comentarios. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Gaspar Ariel que pues nos está hablando de este tema tan padre, tan interesante, tan poco conocido actualmente, pero que ahorita lo estás dando a conocer a la luz. Y afortunadamente, pues muchas de las personas que nos están escuchando están interesadas en este tema acerca de los espíritus olímpicos. Entonces, saludos a Eugenia, Jenny, a la señorita Cósmica, a Rita María, a Celina, a Lisbeth Díez, a los Mibogues que no se pusieron su nombre, a Betty desde Cancún, a Roberto Ceballos, a Juan Pablo Nieto, a Nancy Paredes, a Julieta Kraus, a Mor también que nos está aquí escuchando. Y bueno, a todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en contacto con nosotros y por estar pues participando en este programa tan tan bueno que está. Y por acá nos dicen saludos a Cinti y a Rosa de parte de Nancy también. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. Y pues vamos a seguir aquí con las preguntas que tienen las personas hacia Gaspariel y hacia los espíritus olímpicos, porque nos preguntan acerca de su imagen o símbolo de los espíritus, y también nos preguntan de dónde se coloca la ofrenda. Bueno, Celina nos pregunta que dónde se coloca la ofrenda para vender la casa que no se quiere vender. Bueno, pues tú puedes poner ahí en tu sala, en una mesita, y le pones la ofrenda. Uh-huh. Prendes la vela naranja, le pides, y le pones sus chocolates, le pides que te ayude uh-huh. a vender tu casa. Ah. Así nada más. Nada más lo llamas tres veces. Sí. ¿sí? Y le pides que te ayude a vender tu casa. Y ahí le dejas la ofrenda y al día siguiente pues ya te comes los dulces. Uh-huh. Ah, okay. Porque nosotros, mira, cuando hacemos una ceremonia y le ponemos ofrenda, uh-huh, terminando la ceremonia y se van, dice, ahora sí ya pueden... Ajá, ahora sí ya pueden comer. Pueden comerse, así como cuando le ponen la ofrenda a los muertos. Sí. Y ya después al día siguiente, ajá, pues ya te... Ajá. Los vivos se comen. Exactamente. Las ofrendas, pues así, uh-huh, nosotros, ¿no? Ah, ok. Porque a veces les ponemos vino tinto, le, uh-huh, ponemos coñac, le ponemos tequila. Sí. Pues ya después de eso, pues ya nos lo echamos nosotros. Ah, eso está excelente. Eso está muy bien. ¿Cómo ves? Sí. No, muy bien, muy bien. Para que nada se quede sobre la mesa. ¿No? Digo yo. Entonces, me preguntan acerca de la imagen o símbolo. Bueno, sí, sí tienen su símbolo. Son 7 símbolos que pues yo te los voy a mandar en un correo para, okay, las personas que lo quieran. Uh-huh. Porque ese lo puedes hacer en dibujo, okay, y pegarlo en algún candelero, uh-huh, dedicado a al espíritu que, uh-huh, le corresponda, ¿no? Claro. Son unos símbolos muy bonitos. Uh-huh. Entonces, tienen mucha fuerza. Así es. Entonces los vamos a poner ahí para que los tengan. Y ahorita les voy a decir cada espíritu a qué signo rige. Ah, perfecto. Para que las personas que sean de distintos signos, uh-huh, sepan a quién llamar. Cuenta que es como su papá. Ah, perfecto. Astrológico. Ah, excelente. Yo tengo un amigo que es doble Aries. Uh-huh. Y pues cuando pido por él. Uh-huh. Le digo yo a Falek es el guerrero, es el de Marte, uh-huh, y como este chavo es doble Aries, le digo, ay, cuida a tu hijo, porque es tu hijo astrológico, uh-huh, es doble Aries. Exactamente. Entonces está regido por Marte, uh-huh, y el espíritu de Marte se llama Falek. Uh-huh. Uh-huh. Ah, eso está muy bien. Entonces, pues empezamos pues por, si quieres, de atrás para adelante, de Piscis o por agua, tierra, viento. Mejor por espíritu. Por espíritu, okay. Sí, mira, Aratrón. Aratrón. Aratrón es el espíritu de Saturno, representa un anciano. Uh-huh. Y es el maestro, es el sabio. A él se le pide consejo, sabiduría, que te quiten los obstáculos, las, uh-huh, dificultades, la enfermedad, la mala suerte o los embrujos o hechizos, uh-huh, que te hayan echado tus enemigos. Aratrón. Ah, y sí, rige a Acuario y Capricornio. Okay. O sea, todos los acuarianos y todos los capricornios, haz de cuenta que es su papá astrológico, uh-huh, Aratrón. Aratrón, ¿sí? Mucho ojo. Ah. Aquí que digan yo los que tengan esos signos. Ah. Y después sigue Betor. Uh-huh. Betor es el de Júpiter, es como un obispo. Sí. Con su toga. Uh-huh. Y es de color púrpura. Uh-huh. Bueno, así lo ven, lo han visto los videntes. Sí. Cuando yo los llamo, pues siempre me jalo, uh-huh, videntes para que me digan qué es lo que quieren o, sí, o lo que yo les pido como consejo y ya, uh-huh, me lo dicen, ¿no? Pero ellos los ven así como enormes, uh-huh, como un ministro de color púrpura, y a él le gusta el Oporto, el coñac, ¿y qué otro? Hay otro vino. Que son vinos generosos, uh-huh, o sea, dignos de un ministro, pues, okay, ¿sí? Uh-huh. Le gusta el puro, uh-huh, a Aratrón y a Betor les gusta el puro, okay. Entonces como cuando los quieres llamar, les pones ahí su les copa pongo y su puro, uh-huh, y ahora sí ayúdame por favor, ¿no? Sí. Entonces te ayudan en problemas legales, en permisos, uh-huh, en autorizaciones. Pues si eres extranjero, pues te ayuda, uh-huh, porque es como la regencia de Júpiter, la casa 9, uh-huh, es el extranjero, son los estudios superiores, te ayudan a pasar los exámenes de estudios superiores, por ejemplo, uh-huh, los que van a entrar a la prepa, los que van a entrar a la carrera, uh-huh, te te puede echar la mano. Claro, siempre y cuando estudies, claro, ¿verdad? Pues sí, tampoco te van a resolver el examen, ¿no? Pues sí, ¿no? Uh-huh. Y rige Vetor, que uh-huh. es el ministro, rige a Sagitario y a Piscis. Ok. Y luego sigue Faleg, uh-huh. es el de Marte, es el guerrero. Él te ayuda a luchar, te ayuda a protegerte, te protege de tus enemigos. Uh-huh. ¿Sí? Digo, si están muy latosos, se los andan escabechando, ¿eh? Pues, okay. Digo, ¿para qué se ponen con claro. ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, te da fuerza, energía, vitalidad. A los hombres les da virilidad, uh-huh. fuerza, coraje. Y rige a Aries uh-huh. y a Escorpión. ¡Ay! Entonces imagínate, sí, la pasión. Sí, exactamente, ahí con el Escorpión, que ándale. Es intenso, como Aries también, ándale. Son bien temperamentales. Ándale. Sí. Entonces les da fuerza, vigor uh-huh. y puntería, ¿no? Exactamente. Sí. Luego sigue el sol. Uh-huh. El sol es un rey y a veces aparece con sus leones. Uh-huh. Bueno, sí los han visto los videntes así. Un rey así resplandeciente, dorado, con su corona y sus leones. Uh-huh. Y a él te ayuda a obtener el éxito. Ok. A ser el mejor, uh-huh. a ser el número uno. Y le gusta... Pues le gusta lo bueno. Uh-huh. ¿Tú qué le darías a un rey? A ver, dime. Híjole, no, lo mejor que tuviera en mi casa. Pues champaña, no sé. Champaña, coña. Ajá. Pues no sé. Chocolates Lady Godiva, yo creo. La carne magra. Ah, ok. El jamón uh-huh. serrano. Uh-huh. O sea, cosas... Así lujosas. Así. Uh-huh. O sea, dignas de un rey. Exactamente. Porque sí te da el poder, te da el éxito, uh-huh. te da el brillo, uh-huh. ¿sí? Y más si lo tienes ya como promesa en tu horóscopo, pues te lo cumple. Uh-huh. O sea, todo esto también se ve en base a tu horóscopo. A la carta natal. Qué posibilidades natal. Tienes uh-huh. y a ver qué espíritu te echa la mano. Exacto. Entonces, sí es conveniente echar un ojo a tu carta astrológica para ver cuál es el que te... El te que puede te conviene ayudar más. Mejor. Ajá. ¿Sí? Entonces rige a Leo nada más. A Leo. ¡Ay, qué fuerte! Son nada más los Leo, ¿no? Ajá. Pues son los soles, son los uh-huh. reyes, ¿no? Sí, pues dicen que son los líderes del zodiaco, ¿no? Sí. O sea, que ahí Leo dice algo y todo así, ¡ay, sí! Sí, pues. Sí. Uh-huh. Es el representante de Dios ante uh-huh. los olímpicos y ante los hombres. Ah. Así como el arcángel Miguel ajá, es el representante claro, de Dios los ante uh-huh. los ángeles. Uh-huh. Así Ok. es el representante de Dios ante los espíritus olímpicos. No. Entonces, la realeza es el poder, es el brillo, la importancia. Uh-huh. Wow. Wow, ¿no? Sí, para los Leo, wow. Y luego sigue Sol, Venus, uh-huh. Hajit. Hajit es el de Venus. Uh-huh. Él es, bueno, según Alejandro, es bellísimo, sí. alto. Y a veces, pues como es el amor, uh-huh. Se puede ver como imagen masculina o femenina. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Pero es bello, uh-huh. aunque a veces se ve como femenino. Uh-huh. Pero su vibración es de amor, de armonía. Uh-huh. Y él quiere que vivas bien, que tengas comodidad, que no te falte nada. Y a él le gusta el vino y las rosas. Ay, qué bonito. Uh-huh. Y los chocolates. Uh-huh. Y rige a Libra y a Tauro. Ok. Fíjate, ahorita Júpiter está ahí. Ahorita es momento de poner las rosas. Entonces ahorita hay que pedir expansión, ¿no? Sí. A Hajit, porque Hajit ahorita tiene el favor de Júpiter en uh-huh. su signo. Ok. Entonces hay que pedirle a Hajit, oye... Échame la mano. Échanos la mano con uh-huh. unos billetotes, ¿no? Sí. Y después sigue Ofiel. Uh-huh. Ofiel es de Mercurio y rige a Géminis y Virgo. Uh-huh. Te rigen los negocios, los estudios, los viajes cortos, los cambios, los intercambios, la comunicación, los escritos, los trámites, todo eso, las ventas, la publicidad. Ah, qué interesante. Todo eso te lo rige Ofiel. Ofiel es, le toca vela anaranjada. Bueno, no dije los otros, ¿eh? Ahorita, sí. Ahorita les decimos, ¿no? Sí. Pero a Ofiel le gustan los dulces, los chocolates. Yo le pongo a veces una bebida de esas, como el cooler. Ah, ok. De esas bebidas, Ajá, bueno, voy a hacer comercial. El Boons, ¿no? Ándale. Y todos esos. Ah, ok, ok. Ándale, que son dulces. No fuertes, dulces. Sí. Le fascinan. Pero te echa la mano en los estudios, en los negocios, en la comunicación, okay. Todo lo que ya dije. Sí. Para Géminis y Virgo, ayuda a sanar. ¿Y qué más? Le gusta divertirse. Ah, ok. Entonces te puede dar billetes para que te vayas de viaje, a divertirte, el entretenimiento. Pues es niño, le gusta la alegría. Le gusta el relajo, ¿no? Y te ayuda a estudiar. Ah, eso está muy bien. Está muy bien, ¿no? Y luego sigue Full. Full es de la luna. Ok. Y Full es como una madre protectora. Ah. Es... tiene como la imagen de una madre. Ah. Muy maternal, muy protector. Protege a los niños, a los hogares, a las mujeres. ¡Ay, qué bonito! A los hombres les concede el favor de las mujeres. Entonces, así si que algún, chicos... Si algún chico quiere el favor de una mujer madura, sí. O una joven, pues con Jajid, ¿no? Claro. Y con una madura, pues con Full. Exacto. Y también te da el favor del pueblo, el favor de la gente para tu negocio. Para que se llene tu escuela. Un restaurante. Un restaurante. Ajá. O sea, rige todo lo que es comida, alimentos, claro. Bebidas. Sí. Sí, todo eso le toca a Full. Y a Full le gustan pues el vino, también vinos dulces. Ok. De frutas, y chocolates y ¿qué más? Dulces y chocolates. A la mayoría le gustan los chocolates. Como, bombones, ay, qué bonito. Bombones, porque es, mira, la luna es infantil. Sí. Mercurio es adolescente. Ajá. Entonces les gustan los dulces, los chocolates, sí. Las bebidas dulces, los buenos olores, un buen incienso bonito, ¿sí? Y con eso les pides ayuda, te ayudan, después los tienes que llamar para agradecerles. Claro. Ponerles otra ofrenda. O sea, de como que la ofrenda, ¿no? Para llamarlos y la ofrenda de agradecimiento. Sí. Sí, y te conceden pues la mayoría de las cosas. Ya si no te conceden algo es porque a lo mejor no te lo mereces, ¿no? Pero debes de trabajar para merecerte las cosas, quitándote todo lo negativo, que son las envidias, los celos, el odio. Exacto. Los rencores, porque si tú tienes eso, no te ayudan. Claro. De una vez, de antemano les digo. Claro, hay que limpiarse hay todos que ir antes. Limpiecitos, puros, brillosos, para que te ayuden, porque si estás opaco, de ahí con todas mal tus manchas vibroso, en el aura. Pues no. Exacto. Por acá nos dicen, Celina, cuenten con las uvas y el vino que les enviaré cuando se venda la propiedad. Sí, pues les tienes que agradecer su ayuda y también darle ayuda, digo, darle gracias al Padre Todopoderoso. Claro, al mero mero. Al mero mero, porque si no es su voluntad, no se hace nada. Exacto. Entonces, de antemano tú debes de agradecer y dar por hecho que Dios ya te escuchó y que sus espíritus olímpicos te van a ayudar. Exacto. Por acá nos dicen que Leo, siempre y cuando sea un buen rey. Pues es buen rey porque es justo, es sabio, ¿sí? Digo, no como los reyes humanos, que son que son caprichosos que y son vulnerables, ándale, y ambiciosos. Soberbios, ¿no? Sí. No, esos son... Pues rayan en la divinidad, entonces la divinidad pues no es no tiene esos defectos humanos. No, así es. Exactamente. No, padrísimo, padrísimo. Y y pues yo les pondré los sellos ya para que tengan la imagen. Así es. Pues yo creo que les podría poner la imagen del sello, el nombre, el nombre correcto, escrito correctamente, sí. y los signos, ¿no? Es lo que podría. Así podría irles poniendo con cada uno de los sellos para que no se queden así como que a medias. Ándale. Y hablando también de la casa 2, que es la del dinero, según tu horóscopo. Claro. Acuérdense que para ver las casas se ven a través de tu signo ascendente. Claro. Oye, por ejemplo, podríamos pedirle a las personas que una o dos nos dieran nos dieran su fecha de nacimiento. Sí, echamos un ojo. Echamos un ojo a ver. Y a ver qué más les decimos, ¿no? Así que 3, 2, 1. El primero que me mande sus datos de fecha de nacimiento. Ahorita, con la hora, es muy importante, con la hora. Sí, con la hora. ¿Qué es? De nacimiento. Exactamente. A ver, me tienen que mandar día, mes, año, lugar y hora. Así es. Digo, lugares de cuenta, DF, Pachuca, Toluca, Guadalajara, ¿no? Exacto. Que nos lo manden. Cancún, sí, exactamente. Acapulco. Que nos lo manden ahorita para que y echamos un ojo y ya les decimos. Ahí cómo andan aspectados. En el dinero. Exacto. Porque se puede hacer una armonía, ¿eh? Uh-huh. Una armonía para atraer el dinero, así como ya ves que la vez pasada hice perfumes para el amor. Ah, sí. También se pueden hacer perfumes para el dinero, hechos de acuerdo con su carta. A tu carta astrológica. Uh-huh. Y si les pedimos, y si los consagramos con los olímpicos, pues imagínate. Exactamente. ¡Ay, Eugenia! Fue la primera. Pues si quieres, me voy a pausa. Ajá. Para que lo puedas hacer con calma. Sí. Entonces, para ahorita dictarte bien los números y todo, para que ella pues tenga sus aspectos ahí económicamente, porque ella desde que empezó el programa, ella dijo yo. Entonces, pues vamos a escuchar esto de Glee, que se llama Don't You Want Me, y regresamos para la lectura de... Y ya está lista la carta natal de Eugenia, que nos dice aquí, sí, yo todo quiero, está diciendo. Entonces, pero espérame, antes de que empieces con la carta de Eugenia, por acá Rita María nos pregunta que para conseguir empleo, ¿a qué espíritu se le puede llamar? Bueno, mira, ahí son a 2, a 3. Ajá. Ahí sería el del sol, que es Ok, a Ofiel y a Betor. Ok. A ellos 3, porque el sol es para que tengas una oportunidad. Uh-huh. Júpiter da las oportunidades, Mercurio es el trabajo y el sol que tengas brillo. Uh-huh. Para que te den el trabajo. Claro. Entonces se les pone a ellos 3, se les pide a los 3. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto, para que dependiendo de cuál sea tu aspiración en el trabajo. Uh-huh. Pues ya ahí pues tú les pidas indicadamente lo que deseas, ¿no? O el trabajo que te gustaría hacer, o a lo mejor si ya tienen en mente la empresa que quieren que los contrate, pues ya se las piden directamente, ¿no? Sí. Okay. Muy bien. Y ahora sí ya te dejo con el mapa natal de Eugenia. Bueno, mira, aquí en el mapa de Eugenia, mira, tiene la luna en Aries a 22 grados y tiene Neptuno en Sagitario a 20. Yo creo que esta niña ha de ser vidente, ha de ver muchas Eugenia. Cosas. Igual le andamos entrenando para que vea los olímpicos. Ándale, puede ser. ¿Cómo ves? A Eugenia, hazte presente. Ella tiene la casa 2 en Géminis y ella le puede ir bastante bien en los negocios, porque tiene Mercurio en buen aspecto con Júpiter en la casa 3, que es la de los negocios. Entonces ahí Ofiel y Betor le pueden super ayudar a tener buenas ventas. Ah, muy bien. Sí. Que le pida a Aratrón que ya le quite la mala suerte en los amores o las malas experiencias que ha tenido en los amores, que le diga a Aratrón que le ayude a quitarle todo eso. Así es. Todo eso malo. Que se lo lleve. Que ha vivido, ¿no? Y sí, porque aquí veo que posiblemente le han mentido mucho en las relaciones. Oh. Posiblemente le han mentido mucho, le han engañado, le han decepcionado. Y ahora sí que pues Ofiel también le puede ayudar a tener buenos amigos, buenas gentes, ¿sí? Porque a lo mejor ella no en los momentos adecuados se relacionó con gente negativa y por eso ha sufrido decepciones o desengaños, claro. ¿Sí? Entonces esos espíritus le pueden ayudar. Ah, ya ves, ahí ya tienes ahí una gran ayuda para que lo haga. ¿Y la próxima ceremonia en dónde la, o más bien cuándo la harías, o eso me lo dirías después? Mira, va a ser la entrada del sol en Escorpión, que va a ser el día 20, creo. Sí, el día 20, uh-huh. Ese es domingo, creo. ¿20 de octubre? 20 de octubre. Es jueves. No, entonces es el 22. Uh-huh. No, es el domingo, ya lo vimos. Es el domingo 23. Sí. Pero vamos a ver a qué horas lo podemos hacer ahí donde lo hicimos. Ah, sí, está muy bien ahí. Ahí está muy bien, sí. Es como a 2 cuadras del metro Ermita. Sí, está muy fácil sobre de llegar. Sobre Tlalpan. Uh-huh. Es Tlalpan 1640. Sí. ¿Sí? ¿Ya te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. Es una casita de color azul, ustedes la pueden ver. Sí. Está más que sobre Tlalpan en una como diagonal. En una curvita. En una casi, curvita, ajá. Que se une con Río Churubusco. Exactamente. Ajá. Entonces ahí, bueno, vamos a ver si no tienen actividades ahí el domingo. Si no, pues lo hacemos en una hora que haya tiempo, ¿no? Exactamente. Y ya les avisamos. Sí. Para las personas que quieran ir. Sí va a tener un costo de recuperación, uh-huh, el evento, para que pues lleven su vela o lleven, uh-huh, sus velas para que ahí sus velas, sus cuarzos, para que ahí agarren la vibra del ritual. Ay, qué bonito. Y lociones que se lleven también. Su loción, ajá, que se lleven su loción, su vela de acuerdo al espíritu que le toquen a cada quien, uh-huh, para ponerlas ahí y que le echen la buena vibra, uh-huh. Y qué más. Flores. Flores, uh-huh. Sí, que lleven flores, uh-huh. Rosas, uh-huh, o claveles blancos. Sí, porque se necesita poner sí, flores. Chocolates, claro. Que lleven chocolates. ¿Qué más? ¿Bombones? Ajá. Así es. Nosotros llevamos vino tinto, uh-huh, que les ponemos allí en su copa. Pero si las personas quieren llevar algo más para ponerles, bueno, también. Pues, inciensos. Ah, claro. Uh-huh. Pues eso les agrada mucho a ellos. Ah, perfecto. Y como va a ser de Escorpión, uh-huh, pues ahí vamos a pedir fuerza para poder transmutar, uh-huh, pues todos nuestros miedos, corajes, ira, enfermedades, situaciones carentes. Uh-huh. Lo podemos pedir. Porque es el signo de Escorpio, está regido por Plutón. Y Plutón es la octava superior de Marte. Ok. Entonces es Falek, el guerrero. Uh-huh. Vamos a pedirle a ese guerrero que despierte de nosotros al guerrero que está dormido. Uh-huh. Para que se levante y emprenda todo lo que quiera iniciar. Ay, qué padre. Está muy bonito, sí. No, pues es que realmente nosotros tenemos ese guerrero interno, pero muchas veces lo tenemos ahí echándose la siesta, ¿no? Pues está dormido, ¿no? Entonces hay que despertarlo. Órale, muévete, muévete. Exactamente, ¿no? Así de yo hoy lo voy a lograr y lo voy a hacer, ya me desperté, ¿no? Ajá, esa es la parte importante. Sí, porque es la parte, uh-huh, mágica que nos va a ayudar para que nosotros resurjamos, porque exactamente. Escorpio es el renacimiento, uh-huh, así es el nuevo despertar, uh-huh, pues para que active en nosotros aquello que está dormido. Exacto. A lo mejor, fíjate, habemos unos millonarios dormidos. Puede ser que andamos entonces, ahí. Que despierte al millonario, exacto, que despierte al artista, uh-huh, que despierte al escritor que está dormido dentro de nosotros. Claro. Entonces para eso sería muy bueno hacer este ritual y pedir que esas fuerzas internas que están dormidas despierten. Exacto. Para que nos ayuden a mejorarnos. Exactamente. ¿Cómo ves? No, muy bien. Ahora sí que nos va a ayudar a ponernos en acción para conseguir nuestras metas. Así es. Que es y que se nos faciliten mejor las cosas. Exactamente. Por acá Eugenia dice, wow, es verdad todo lo que dijo Gaspar Ariel. ¿Ah, sí? Sí, dice, atraigo a puro mentiroso y se ríe. Dice, muchas gracias por haberle echado aquí su mapa natal. Por acá, Celina nos dice, yo felicito al astrólogo Gaspar y a mí, muchas gracias, al compartir en estos momentos que se requieren de caricias espirituales, más bien que muchas personas requieren de caricias espirituales, estos conocimientos están muy, muy padres, muchas gracias y felicidades a ambos. Muchas gracias. Pues gracias. Sí. Pues es un regalo porque fíjate que yo le pedí permiso a ellos para darlos a conocer y dijeron sí. Padre. Así que por primera vez aquí se está hablando de los espíritus olímpicos. No, sí, mira, van a derramar muchas bendiciones sobre Lorna. Ay, bienvenida. Porque ella fue el canal para que la gente se entere de que ellos existen y que pues nos echan la mano para ser mejores, para cumplir nuestro proyecto de vida. Porque todos nosotros tenemos un proyecto de vida y a lo mejor no hemos tenido al alcance las herramientas para cumplir nuestro proyecto de vida. Exacto. Y ellos nos pueden ayudar a darnos lo que nos falta. Ese empujón, ándale. Exacto. Sí, porque te digo que ahí, como tú bien dijiste, andamos muchos millonarios, ahí andamos, ¿eh? Dormidos. Pues sí. Sí. Ya me apunté yo en la lista. Ya, despiértenme, por favor. No es cierto, déjame ver por acá. Es que por acá me están felicitando, muchas gracias, pero es que si ustedes no lo sabían, es que ayer fue mi cumpleaños, entonces, pues muchas gracias a los que me están felicitando también a través de aquí del chat de tu radio online, muchas, muchas gracias. Rita nos dice, esta tarde es de chocolatito caliente y escuchar una buena charla de limpieza de las fuerzas internas para crecer y evolucionar como las que nos dieron. Muchísimas gracias, un abrazo. Está bien. Yo quiero agradecer en este día que es jueves a Betor, que es el de la abundancia, es el de la expansión, de la prosperidad, es el espíritu olímpico que nos despierta las altas aspiraciones que llevemos dentro. Sí. Para que nos dé un regalo. ¿Sí? Ay, qué bonito. Entonces, yo quiero saludar en este momento a Betor, que a través de las ondas de la electrónica y del pues llegue a todas partes del mundo. Así es. Este saludo a Betor y a los olímpicos, porque ellos ya permitieron que se hable de ellos. Así es. Ay, qué bueno. Qué bueno que lo permitieron. Y créeme que varios de nosotros los vamos a estar llamando. Y pues sería muy, muy padre que las personas que ahorita pues nos pidieron y los nombres y todo, nos contaran qué es lo que pasa con cada una de sus deseos y peticiones. De sus peticiones, que nos lo cuenten en un programa posterior. Así es. A ver qué tal. Dice, fue. ¿O es hoy tu diablo? Ah, no, cumpleaños, felicidades. No, fue ayer. Bueno, pero se supone que el retorno solar cae en ahorita, ¿no? Sí. En algún momento de este día, no sé en cuál. Pero pues sí, digamos que pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Oye, pues algo más que quieras agregar, Gaspar Ariel, acerca de este tema del dinero, de la abundancia, de los espíritus olímpicos. Pues mira, que realmente pidamos que nos llegue la mejoría a todos. México necesita mucha ayuda y hemos sufrido mucho. Vamos a pedir también a los olímpicos que ya acaben con la violencia que está, pues que sigue lastimando al país. Sí. Ellos son muy fuertes, son muy poderosos, entonces que esas fuerzas oscuras que están minando la seguridad y el sentimiento de los mexicanos se elimine ya. Sí. Que venga la luz y que disipe todas esas tinieblas de odio, de muerte, y de desesperación que están ahorita imperando. Exactamente. Y que conforme pase el tiempo se vayan disipando hasta que queden desarraigadas totalmente de México. Así es. México es un país muy grande, muy rico, que tiene mucha riqueza. Sí. Y que esa riqueza salga y que sea repartida equitativamente, porque todos somos mexicanos, todos necesitamos ayuda y todos nos lo merecemos. Exactamente, todos y cada uno de nosotros. Además de que este país es muy amoroso, este país, a todo mágico. El mundo lo apapacha. Y mágico. Exactamente. México es un país mágico por excelencia, y pues si no es a través de las fuerzas militares y todo eso que acaben con lo oscuro, pues a través de la magia se puede acabar con lo oscuro también. Exactamente, fíjate. Claro que sí. A través de los buenos pensamientos, a través de las buenas vibraciones, a través del amor, de la comprensión, se puede eliminar esto. Exacto. Pero que en cada uno de nosotros nos demos un tiempo para pedir esto. Sí. Así es, sí, así debe de ser. ¿Cómo ves? No, por supuesto, excelente. Pues Gaspar Ariel, danos tu correo electrónico, teléfono. Mira, si quieres. Mi correo electrónico es astroarmonizate@hotmail.com. Perfecto. Y mi teléfono celular es 55 33 99 80 27. Y ahí estoy con todo gusto para atenderles. Claro, sí, porque puedes hacer tantas cosas como astrólogo, también por ahí esoterismo, de que tienes algunas curas por ahí, sí. Para las personas. Entonces, pues ahora sí que una ayuda espiritual bastante completa, una guía que pueden obtener en una consulta privada contigo. Entonces, claro. Para que pues en algún momento se animen y te echen por ahí un correo electrónico para hacer su cita. Así es, yo con mucho gusto los voy a atender, y quiero que les den las gracias a los olímpicos, porque ellos los van a ayudar. Así es. Y así que tú fuiste la afortunada que a través de tu programa salió este conocimiento. Así es, y así que pues todos los que nos están escuchando, pues a compartirlo, ¿no? También. Sí, corran la voz, corran la voz para así que... Es. Porque entre más seamos y estemos con ellos y pidamos mucho, la fuerza va a ser tremenda. Exactamente. ¡Ay, qué maravilloso! No, pues muchísimas gracias, Gaspar Ariel, por haber estado aquí conmigo en el espacio de Lorna, por habernos platicado acerca de los espíritus olímpicos. Y bueno, próximamente regresarás. ¡Ay, se me mueve el micrófono! Sí. Regresarás con otro tema importante, interesante para cada una de las personas que estamos aquí. Y yo me comprometo a anunciar el día que hagas la ceremonia de Escorpión, avisarle a todas las personas de aquí del programa, para así que, es. Pues, ojalá, si viven aquí en la ciudad, porque hay mucha gente que nos escucha, pues, de Guadalajara como Jenny, de Monterrey como Yolanda, entonces, bueno... A ellas pues les platicaremos. Bueno, pues se pueden unir con nosotros desde su casa a esa misma claro. hora, y también los llaman y pues todos estamos conectados. Exactamente, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. No, gracias a ti por haber estado con nosotros aquí en el espacio de Lorna, y pues yo les avisaré la próxima vez que vengas al programa con un tema diferente, porque no más bien no nuevo, sino diferente. Porque pues ahora sí que todos tus conocimientos son bastante importantes, y sobre todo de que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual en todas las, pues ahora sí que en todos nuestros aspectos, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Así que pues gracias a los espíritus olímpicos porque me dejaron hablar de ellos el día de hoy. Y pues esto va, bueno, el programa todavía no se acaba, pero pues yo me comprometo a subir el podcast con las imágenes y con todo lo que pues se vaya juntando, digamos, de información, para que las personas pues lo tengan, y si tienen duda o cuando están escuchando el podcast no alcanzan a anotar algo, pues lo puedan hacer pues ya de una manera un poco más tranquila, ¿no? Que eso sería lo más importante. Entonces, Gaspar Ariel, pues yo te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros, y pues ahorita doy tu abrazo por haber estado aquí con nosotros. Sí, también quiero pues mandarle un saludo a mis amigos, a Edgar, que está aquí presente. Ah, claro. Un saludo para él, para otros amigos, para mi madre, para otro amigo que se llama Israel, Don Mensain, su mamá, compañeros de trabajo que me aprecian, un saludo desde aquí a todos ellos, al maestro Esteban Mayo, porque voy a tener una reunión con él el próximo domingo. Ah, muy bien. Porque queremos echar a andar la asociación de astrólogos. Es muy interesante. Ya, ahorita actualmente soy el presidente de la asociación de astrólogos. Y el maestro Esteban Mayo es nuestro presidente honorario. Entonces vamos a hacer nuevos planes para fomentar más la información de la astrología. Porque no, mucha gente tiene una idea errónea, ¿no? Entonces queremos que la gente sepa qué es realmente la astrología, para qué sirve, y que vaya con gente de veras que es estudiosa, que no sean charlatanes. Claro. ¿Sí? Que sea gente con conocimientos y con un verdadero anhelo de servicio para aconsejar a la gente que así lo requiera. Exactamente. Así es. No, pues ya nos contarás, y mucho éxito. Bueno, ahí tienes todo un ejército que te apoya. Entonces, mucho éxito, y pues ya nos estarás dando la noticia de la nueva asociación de astrólogos. Ok. Y pues gracias a ti. Gracias a ti, pues aquí estoy yo. Y las veces, todas las veces que quieras, aquí estamos abiertos. Muchas gracias. Ahora sí que tu radio online es tu casa, el espacio de Lorna es tu casa. Entonces, todas las veces que quieras venir, adelante. Muchas gracias, y muchas gracias a todos. Ay, bueno, pues nosotros nos vamos a ir a una pausa, y ahorita regresamos ya para hacer comunicación con el récord Guinness, para que nos hablen acerca pues de esto del corte de cabello que va a romper récord. Entonces nosotros ahorita volvemos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Ya les tengo aquí en enlace vía telefónica a Joshua Rodríguez, quien nos va a hablar acerca de este récord Guinness que nos llama tanto la atención. Hola, Joshua, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Lorna. Oye, pues cuéntanos acerca de este récord Guinness que se va a romper. Primero, ¿de qué se trata? Y después, ¿cómo se les ocurrió esta idea? Ok, el evento se llama Most People Cutting Hair. El evento se nos ocurrió en noviembre del año pasado, a mí y a un grupo de peluqueros que pertenecemos al Consejo Mexicano de la Industria del Embellecimiento Físico. Y bueno, lo que tratamos de hacer es sobre todo una unión del gremio, porque estamos tratando de certificar nuestra profesión, que obviamente que se traspase la frontera de ser una carrera técnica a una carrera profesional. Cuando nosotros empezamos con los trámites ante Record Guinness, nos dimos cuenta que al mismo tiempo que comenzamos el trámite, el evento se estaba haciendo en Yokohama, Japón. Ahora tenemos que romper un récord de 1,155 peluqueros. ¡Guau! ¡Wow! ¡Híjole, son bastantes! Y sí, son bastantes, pero bueno, creo que la unión de gremio pues nos va a dar por mucho más. Nosotros estamos topando un mínimo de unos 1,200 a 1,500 peluqueros, que es lo que tenemos ya confirmado para el próximo domingo 16 de octubre. Ok, ¿y en dónde es y cuántas personas, o sea, o todas las personas pueden ir a que les corten el cabello? A ver, platícanos. Sí, es en el Monumento de la Revolución. En primera instancia lo íbamos a hacer en el Zócalo, pero bueno, por ahí cuestiones técnicas del gobierno del Distrito Federal no se pudo realizar ahí. El evento es abierto, es espacio público, pero obviamente estamos solicitando todavía peluqueros que quieran participar e inscribirse. Con gusto, están autorizados, e independientemente de que la gente que quiere ir a cortarse el cabello, después del récord, con gusto les vamos a cortar el cabello a todos los que lleguen ahí. Ah, perfecto, entonces mientras más personas lleguen, mejor, ¿no? Sí, claro que sí, así tendríamos mucho mayores modelos, por si alguno de nuestros peluqueros, que sobre todo de los que vienen afuera, de la Plaza de la República, del interior, viene gente de Pachuca, viene gente de Guadalajara, hay algunos que no cuentan con los modelos. Mm, claro. Mosto Pardo, y al modelo se les regala una playera de cortesía y su diploma oficial de que rompió récord Guinness en conjunto. ¡Ah, qué padre! Oye, pero cuéntanos, ¿cómo se pusieron de acuerdo ustedes con récord Guinness? ¿Cómo es el proceso para poder romper un récord? Mira, para intentar con un récord Guinness, regularmente hay dos modos. Hay uno que es el fast track, que tienes que pagar una cierta cantidad de libras esterlinas, obviamente que te las convierten. O la otra es esperando una respuesta de 3 a 8 meses. Nosotros lo que recurrimos fue al fast track para que nos dieran una respuesta rápida, ¿no? Así es. Bueno. Sí. Ah, ok, es que de repente como que se me fue la onda. Entonces ya estamos, te digo, ya estamos ahí. No solicitamos el juez, pero bueno, vamos a llevar todos los instrumentos para romper el récord, que estamos hablando de que cada integrante, cada peluquero tiene que llegar y registrarse con su propia letra y sacar una foto del antes y el después como prueba de que rompimos el récord. ¡Ajá! ¡Qué padre! ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿el récord anterior en dónde lo tienen? En Yokohama, Japón, son fueron 1,155 peluqueros. Ok. Así que si nosotros contamos 1,156, ya en automático lo rompemos. Traemos de conductora a Cintia Urias, que está saliendo en varios programas, y tenemos ahí otro conductor que sea. ¡Ah, qué padre! Oye, entonces, si algún peluquero ahorita nos está escuchando aquí en la transmisión en vivo, ¿a dónde se puede comunicar para ser parte de Most People Cutting Hair? Por el tiempo que tenemos ahora, lo más recomendable es que se comuniquen a un teléfono particular, que es el 044-55-2909-3042. ¡Ah, excelente! Que en automático les den una respuesta rápida. ¿Y necesitan algo en particular los peluqueros para asistir con ustedes? No sé, ¿algún diploma, algo que los avale como peluqueros? No, en sí solamente necesitan cubrir el costo de ahorita que ya está en promoción de $200. Uh-huh. Y el cubridor, la playera y los diplomas oficiales para tanto como él, para su modelo. Y sus cosas para cortes, les sugerimos que lleven lo indispensable, que son unas tijeras, un peine y un atomizador nosotros le llamamos una botella con agua, que en spray. Ah, perfecto, sí, porque supongo que no irán a dar shampoo, sino será con la botellita de agua. Exactamente, lamentablemente no tenemos dónde jugar tantas cabezas ni tampoco hacemos ese secado porque somos demasiados. Así es, sí, sería completamente un caos, pero yo creo que está bastante bien organizado. ¿Y cuándo sabremos que rompieron el récord Guinness? Ese mismo día se dará a partir de después de las 2 de la tarde, después de que hacemos toda la contabilidad, ya conjunto la haremos. Oye, pues digo, si tú me lo permites, Joshua, me gustaría contactarte después del 16 de octubre para que me cuentes cuál fue la experiencia que tuvieron, cuántas cabecitas por ahí tienen nuevo look, para que nos digas qué tal les fue, rompieron el récord Guinness, ya que se los entreguen, y todo para que, pues, una vez más pongamos el nombre de México ahí en un récord, y sobre todo, pues, que nos sintamos más orgullosos que nunca. Claro que sí, con gusto les devolvemos la llamada, espero ahí a tu amable auditorio, y bueno, los esperamos el próximo domingo 16. Perfecto, entonces, Monumento de la Revolución, ¿a qué hora? 7 de la mañana es el registro para los peluqueros y para la gente que quiera cortarse el cabello a las 11 de la mañana. ¡Ay, excelente! Entonces podemos llegar ahí desde las 11 de la mañana y nos va a tocar corte. ¡Claro que sí! ¡Excelente, Joshua! Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el espacio de Lorna y por ahí quedamos esperando la segunda parte del evento. Muchísimas gracias a ti y a tu amable profesor. Que estés bien, gracias. Hasta luego. Mucho éxito, bye. Y bueno, así fue la entrevista con Joshua Rodríguez para esto del récord Guinness de más gente cortándose el cabello ahí en el Monumento a la Revolución, cosa pues bastante curiosa, ¿verdad? De que pues toda la gente se una por ahí para tener un nuevo look, va a estar maravilloso. Y también si tú que estás escuchando ahorita el espacio de Lorna te llama la atención o simplemente quieres un corte de cabello gratis, pues ya la hiciste. Así que recuerda, el domingo 16 de octubre a las 11 de la mañana puedes ir ahí a que te corten el cabello de forma gratuita. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y quiero mandarle un saludo a Miguel Calderón, que es mi primo, que nos está escuchando desde Dallas, Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, escuchándonos. Entonces, recuerden que la forma más fácil de escuchar esta estación de Tu Radio Online, pueden abrir la página en cualquiera de sus navegadores, pero nosotros siempre damos darnos como recomendación este explorador que se llama Mozilla, porque ahí ustedes van a poder ver con más claridad pues todas las cositas que nosotros tenemos por ahí en la página. También pueden ver todas las notas que pues sube nuestra querida Violeta, que es nuestra reportera, que anda por ahí en todos los eventos que nos invitan aquí en tu radio online.net. Y si tú quieres hacer prácticas profesionales o pues quieres hacer tus pininos por acá en la computación, pues puedes enviarme un correo a lorena.lopez@turradioonline.net, lorena.lopez@turradioonline.net, y vemos ahí qué puedes hacer para que realices estas prácticas profesionales. Y nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte aquí en turradioonline.net, e inmediatamente después pues regresamos ya con esto que es la recta final del programa del día de hoy, así que no se vayan, no se desconecten de turradioonline.net. Pues yo quiero darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado el día de hoy aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Al ratito les voy a pasar la repetición del programa que tuvimos con Gaspar Ariel acerca pues del dinero de los espíritus olímpicos, que pues tuve la fortuna de por primera vez hablar acerca de ellos como por primera vez hacer la difusión de estos espíritus olímpicos. Entonces, pues estoy bastante, exactamente, dar a conocer los espíritus olímpicos. Entonces, pues de esta manera estoy bastante, bastante agradecida con ellos y también con ustedes por haber tenido esta curiosidad y además disponibilidad para saber más acerca de cada uno de ellos. Por acá me preguntan que si tengo Skype. Sí, el Skype es el de turradioonline.net, pero ahorita no tengo conectada cámara para el Skype ni ninguna de esas cosas, pero posteriormente pues ya les avisaré yo cuando haya cámara para que ustedes puedan pues vernos y ver a nuestros invitados, y eso es lo que a ustedes les llama la atención, pues con todo gusto lo haremos aquí en el espacio de Lorna y en turradioonline.net. Recuerden que si hay algún tema en especial que a ustedes les gustaría que se tratara en este programa, pues simplemente envíenme un correo a lorena.lopez@turradioonline.net, lorena.lopez@turradioonline.net, para que de esta manera pues nosotros sepamos qué es lo que a ustedes les gustaría escuchar aquí en el programa o ciertas entrevistas. Por ahí ya me habían pedido del tarot, créanme que estoy trabajando en eso para tenerlo pronto. Me habían pedido acerca de fantasmas también, entonces lo vamos a hacer para buscar a las personas adecuadas precisamente para que ustedes tengan el mayor conocimiento y una plática pues para recordarla y sobre todo pues para recomendarla. Entonces pues yo les agradezco mucho el haber estado el día de hoy aquí con nosotros a través de la señal de turradioonline.net, y pues si te quedó alguna duda, la repetición es a las 9 de la noche, y si aún así tienes dudas, pues puedes mandármelas a lorena.lopez@turradioonline.net y pues nosotros la podemos hacer llegar también. Si te quedó alguna duda respecto al tema que trató nuestro invitado de hoy, pues también se la hacemos llegar ahí, hacemos un reenvío de su correo electrónico para que ustedes puedan contactarlo o pues la necesidad que ustedes tengan. Así que pues yo les doy las gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que pasen un excelente jueves y también un excelente fin de semana. Hasta pronto, hasta el próximo jueves y bye bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio de Lorna todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de tu radio online.net.